This is Spreaker Web Radio. Hola amigos de Spreaker, de iTunes y iVoox. Bueno, no pensaba grabar tan rápido, pero viendo que salió unas noticias que vi nuevas, una que comentó Ni Te Molestes 2 y otra que estuve viendo, ya que estuve viendo la conferencia de Sharp, de Sony y otros más, que bueno, me falta la de Sony todavía, pero bueno, estuve viendo la conferencia de Sharp. Y un par de cosas que quería contar sobre el CES 2013 que me faltó. La verdad, se viene un futuro muy bueno. Una de las cosas que quería comentar es que, bueno, ni Te Molestes 2 había comentado. Yo esto lo había visto hace rato, pero nunca pensé que se iba a lograr hacer un producto de venta. Aparentemente sí, bueno, lo están haciendo, hay que ver si se adopta. No es mala idea, la verdad tendría que hacerlo. Es un sistema que tiene unas baterías, es como una batería externa, pero que está cargada con un gas, que sí es metilopropano, es una cosa muy media parecida al hidrógeno o algo así, ¿no? Que esto carga, es un gas que tiene un circuito, un aparatito chiquitito que genera electricidad, también se va gastando ese gas, genera electricidad. Y con esa electricidad que genera puede cargar baterías. En teoría el producto va a salir unos $300. La verdad un poquito carito, pero bueno, es el circuito generador, ¿no? Y cada cartucho va a tener un precio de $10 más o menos. El proyecto se llama Nectar, la verdad pinta muy bueno. Lo bueno que tiene cada cartucho, que son $10, y se pone a pensar en lo que te... la autonomía que te da es excelente para gente que viaja como Rupert o gente que viaja como Converso, mucha gente que viaja así, es excelente. ¿Por qué? Porque te da una autonomía, o sea, la carga que te da cada cartucho es de 55 amperes, o sea 55.000 miliamperes. Imagínense lo que va a durar eso, una bestialidad. Así que es algo muy buena noticia. Hay que ver cuándo se hace más masivo la venta de esto, porque esto yo hace rato ya he visto. No sé si era este o algo muy parecido, que era con hidrógeno. Me parece que por la forma de cartucho que he visto tenía otro nombre, o no estaba todavía definido, pero hace un mitad de año, por ahí que lo había visto, 2012, que se empezaba a experimentar sobre esto. Pero bueno, aparentemente acá lo vi un video que lo mostraban y la verdad funciona, así que es un... a ver en foto y ver que funciona, es algo bueno. Pero una de las otras noticias que más me gustó es que... Sharp presentó una pantalla nueva que la verdad es muy revolucionaria y va a ser, creo que va a ser mucho mejor que el tema de la batería, porque con las baterías normales que tenemos vamos a lograr una autonomía muchísimo mejor. Es una pantalla nueva, una nueva tecnología de pantalla, es ultra long power, o sea, de ultra bajo consumo, pero ultra bajo consumo, que tiene unas características muy buenas. Va a reemplazar lo que es Super AMOLED, que decían que era muy bueno, y los LCD y todo eso. La verdad, esto va a ser un 90%, entre 80 y 90% de ahorro a cualquier pantalla que exista hoy en día en consumo. ¿Por qué? Porque tiene una ventaja que, entre todas, una que tiene los píxeles muchísimo más chicos, o sea, va a tener mucho más resolución que cualquier pantalla retina o 4K o lo que se imaginen, paneles LCD o LED o lo Super AMOLED o lo que quieran de hoy en día. O sea, va a ser bestial por lo que se ve. Es flexible, o sea, es moldeable, no tiene que ser rígida. Viene incorporada con su pantalla táctil, incorporada todo junto, super fina. En teoría no va a ser cara, en teoría. Y una cosa que tiene buena, que es una pantalla que por más que le cortes la corriente, puede lograr que la imagen quede fija prendida, o sea, queda como congelada la imagen. Entonces puede lograr que toda la pantalla del teléfono no se falta más botón ni nada, entonces todo táctil hasta atrás, porque va a estar prendida pero no va a consumir nada. No sé cómo lograron hacer eso, sinceramente me suena alienígena, pero la verdad muy bueno. El tipo de pantalla se llama Gizmo, o sea, IGZO. La verdad va a ser increíble eso, que pueden tener la imagen congelada y si no gaste batería, no gaste nada. Va a estar muy bueno, hasta que uno no toca la pantalla o hay un cambio de CPU que le manda una información o algo, no queda en el estado que queda, apagada, prendida, como quiera. O sea que va a ser, es flexible, es muy fina, pinta que va a ser un reemplazo que va a tener los próximos iPhone, los próximos teléfonos Samsung. Samsung no sé, pero de Sony y de otras muchas compañías. Y por el ahorro de energía que va a tener esto, va a ser increíble. Imagínense que va a tener un 90% menos de ahorro que tenemos ahora. Que lo que más consume en nuestro teléfono hoy en día es la pantalla. O sea, de pasar de tener la pantalla, no sé, mi teléfono 3 horas por día prendido, o 4 o 5 horas como mucho prendido, la vida puede tener 4 o 5 días. O sea, con la misma batería. O sea que va a ser muy, muy bueno esto. Y es más flexible, o sea que se puede doblar. La pantalla puede ser transparente, pueden ponerlas en vídeo que sean transparentes y hacer una interfaz táctil transparente, por ejemplo, para los torpedos de los autos, el parabrisas de los autos, los aviones, o ese tipo de cosas. Así que pinta ser grosísima, la verdad, increíble. Sharp hace terribles LCD y LED, la verdad, fue uno de los primeros que inventó la tecnología LED y LCD, aunque muchos dicen que fue Samsung, pero no tan así. Y la verdad, y hace muchas pantallas para Sharp, Sharp y LG son una de las que hace las mejores pantallas para Apple y muchas otras compañías de celulares, ¿no? Y de televisión y todo ese tipo de cosas. Así que la verdad, pinta ser muy grosso esto, muy grosso. Y otras noticias que son un poquito más viejas, que ya lo había visto el otro día, pero bueno, no tuve tiempo a comentar, que también algo que para cualquiera va a estar muy bueno, es que NVIDIA sacó un rack, como si fuera un rack para servidores, para tener discos rígidos, no discos rígidos, perdón, CPUs, pero acá son todas GPU. Cada rack de esto aquí equivaldría a 700 Xbox, en teoría, ¿no? El tema es que van a poner muchísimos racks de esto, entonces uno va a poder tener un servicio en la nube, por el ejemplo Steam o lo que sea, que te va a dar un juego, no sé, Crisis, lo que quieras jugar, Need for Speed, los últimos juegos de PC, lo que tú quieras jugar, super gráfico, todo a tope, por streaming, como si fuera, ¿cómo explicarlo? ¿Cómo se llama esta? Como Netflix o algo así, lo que quieran, pero un streaming que te va a mandar la imagen del juego y vas a tener un hosting y lo vas a poder manejar en tiempo real, ¿no? Y lo que vos lo mandarías en una tele común, ahí ya hay una que mostraron el otro día, que no sé si era una Sony o no sé cuál era, la verdad, el G, que tenía el software dentro de la tele, o sea, es como si fuera un tablet, o sea, necesita mucho CPU, es que tiene que recibir la imagen en tipo streaming, como un video, y con el hosting le manda las acciones que desea, o sea, que tiene que mandar las acciones por internet hasta el servidor le manda lo que muestra. Lo único malo de esta tecnología es que va a tener que tener un internet super recontra rápido, porque para que esto vaya sin lag, lo que uno maneja con el hosting, y vuelva en la calidad 1080p, mierda, van a estar, o sea, en Argentina nos olvidamos esto. Esto es para Estados Unidos, Japón, algunas partes de España, supongo, Europa. Pero para lo que es Argentina, como tengo el internet que pasó un Spreaker, me costó casi 3 horas. No, sinceramente no. Pero bueno, es un adelanto. Entonces, con cualquier dispositivo chiquito o una computadora muy bajo consumo, muy bajo poder, van a poder tener juegos de alta gama sin necesidad de tener el hardware. ¿Sí? Eso me parece excelente, la verdad, me parece excelente. Así que la verdad, creo que va a ser un adelanto muy muy bueno, sobre todo esto de la pantalla. Es algo que realmente se ve ya utilizable y ya te la están por fabricar, así que ya mostrar un prototipo real, no algo que no es tangible. Así que pinta ser muy muy bueno. Bueno, te explico, va a ser chiquitito, eso era sobre todo eso que me faltaba comentar. Sobre las teles, ya le comenté en el otro speaker, las teles OLED y las teles 4K, todo eso ya lo comenté, así que mucho no voy a hablar de eso en este. Así que eso es sobre todo me impresionó sobre las pantallas. Qué bueno, loco. O sea, vamos a tener teléfonos con baterías chicas y una performance a lo que era antes, con mi Nokia 1100 que te da una autonomía de 5 días, 6 días usándolo. Va a ser algo muy muy bueno, y el hecho que la pantalla puede ser flexible, lo van a poder adaptar para todo, ¿no? Y que sea transparente, además que es transparente, o sea que no esto me hace acordar una tecnología que usaron hace mucho, que eran para vidrios, que era como capturaba la luz, y cuando querían poder regular la luz que entra dentro de la casa por el vídeo. Bueno, esto es algo parecido, pero de colores, en teoría. Y por eso es que usa tan poca energía. Para mí están usando lo mismo, pero ya a un nivel de avanzado muchísimo mejor. O sea que es muy, muy bueno. O sea que las cosas que vemos en el futuro, en muchas películas, la verdad ya está. Falta que lo implementen, pero ya está. La tecnología existe. Así que es un muy buen avance, sinceramente. Así que bueno, esto es todo, amigos. Este va a ser cortito. Será hasta la próxima. Lo iba a hacer mañana, pero bueno, como mañana no sé si puede grabar, quiero hacerlo hoy. Así que saludos a todos, hasta la próxima.